Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Perdón y Paz. Leo de Mateo capítulo 7, versículo 12. Así que todas las cosas que quieran que los hombres hagan con ustedes, así también ustedes hagan con ellos, porque en esto se resume la ley y los profetas. Esto lo conocemos como la regla de oro y siempre ha sido vista desde la manera positiva y la negativa. La negativa es no hagan a otros lo que no quieran que les hagan a ustedes, pero así no dijo el texto de hoy. Dice hagan a otros. Eso se llama tomar la iniciativa en los círculos de perdón y el encuentro de la paz en el corazón. El perdón es esencial en todos los conflictos y hay que saberlo ver bien. ¿Cuántas veces hay que perdonar a alguien que me daña? Todas. 1 millón, 100 millones, todas. ¿Por qué? Porque el perdón me permite liberarme del veneno de dolor que quedó en mí. Si no perdono, el veneno no sale. Tal vez usted esté confundiendo la pregunta con ¿cuántas veces debo perdonarlo para seguir viviendo con él o con ella o seguirle teniendo confianza? Ese es otro tema diferente. Eso ya es otro tema. Hay que perdonar todas las veces para que el veneno del dolor se vaya. Usted ya debe decidir cuándo le pone un alto a una relación, pero de que hay que perdonar siempre, porque usted se beneficia cuando perdona. El perdón requiere sinceridad. El perdón requiere honestidad. Por eso no esconda cosas. Tarde o temprano Dios lo deja uno al descubierto y puede ser demasiado tarde. Así que cuando pida perdón, no esconda cosas. Ahora, el fundamento del perdón no es si alguien lo merece o no. Porque Dios todo el tiempo me perdona a mí. Yo no merezco que me perdona. Cuando yo empiezo a reconocer esto, lo empiezo a vivir y lo empiezo a sentir, uno es capaz de perdonar. Perdónanos, Señor, como perdonamos a los demás. Eso es una premisa que hay que meter en nuestras vidas. Los matrimonios deberían aprovechar el perdón para iniciar una nueva vida, para restaurar una relación, para envolverse otra vez en el amor. ¿Por qué es el amor? Porque es que el amor no es algo que yo siento por otra persona. Es algo que yo decido tener hacia otra persona. Si lo sintiera, mañana se me acaba. Pero es una decisión diaria que uno debe tomar. Dios cada día decide amar a un mundo malo, a un mundo perverso. Vamos a amarlos un día más. Es una decisión. Por eso existe el amor. Nosotros también debemos actuar de la misma manera. Yo hoy decido amarte. Así no te lo merezcas. Y si algún día se te acaba el crédito, yo te sigo amando, pero de otra forma. Y vamos a vivir de otra forma. Es agradable cuando nos piden perdón. Así que también es agradable que pidamos perdón y beneficie a la otra persona. La base de todo esto es Dios me perdona, Dios te perdona, Dios nos perdona, vivamos la vida de manera diferente. Aprendamos a vivir en paz. La paz, como dijo el Señor Jesús, mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da. El mundo da paz a través de cosas materiales. La paz se consigue en el interior, en el corazón, cuando el Espíritu Santo toma nuestra vida y entonces podemos perdonar y ser perdonados. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.